Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Está de luto, se ha ido para el otro barrio, como diría Rubén Blades, uno de sus mejores guitarristas, el señor Eddie Van Halen, y hoy, por eso hoy empezamos El Sabor de la Noche recordando una de sus grandes obras, que fue su solo de guitarra en este clásico de Michael Jackson, Beat It. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra, son las 8:06. Y bueno, ningún homenaje a Eddie Van Halen estaría completo sin hablar de la banda que él fundó, la legendaria banda Van Halen. Y entonces vamos a recordar ahora otro clásico de él, pero esta vez a cargo de Van Halen, de 1983, esto que dice así: que en paz descanse Eddie Van Halen, Jump. Del funk, un clásico de 1975, el único número uno que ha tenido Earth, Wind and Fire en los Hot 100 de Billboard hasta la fecha, la canción Shining Star. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestras redes sociales. Vamos a empezar con el Twitter, arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Harold Páramo López, Carlos Salinas, Frankie Hernández R, Jorge López Pulido, JC, Frankie Hernández B, saludamos a José Manuel Cabrejo, a Jorge Moreno, Edgar Jaime, saludamos también a Álvaro Sarmiento G. ¿Y saben a quién saludamos? Imagínense que en Twitter está de cierta forma diciendo presente, dándonos like, una de las invitadas que tenemos para nuestra playlist de hoy, la gran Diana King. Saludos a ella. Vamos entonces ahora con esta canción que originalmente grabó Dionne Warwick, composición muy famosa de Burt Bacharach y Hal David. Aretha Franklin también la hizo muy popular. Y en los 90, Diana King hizo esta versión en 1997 y también fue éxito. Saludos para Diana King. Recordamos esto que dice así: I say a little prayer. Me Están oyendo El Sabor de las Noches con Emilio Sánchez en la FM. Un éxito del 2004 a esta hora de Inglaterra, Josh Stone con You Had Me en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Son las 8:22, soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Twitter, no, a nuestro Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a, saludamos a JHPG22, a Johanna Alexa M, saludamos a Raúl Macías Abogado, Mauro Ibarra 51, JHPG22, Nene Guerrero 09, Cristian Cami Rivera, Nicoyón Mogolás, Dorothy Dorot, Lady 8629, José Ricardo Torres Llanos, Raf Pinzón, Arjosel González N, Méndez Rodolfo, Daniel Fox 100, Luis Enrique 6874, Sandra 015, Y bueno, vamos a continuar ahora con un clásico, una canción que originalmente grabó el señor Alan Parsons con su Alan Parsons Project en 1977 en el álbum I, Robot. Esta versión la hizo en vivo en nuestro país, en Medellín, en el Parque Los Pies Descalzos. Él quedó tan satisfecho con el concierto que hizo ahí en el 2013 que decidió hacer un CD, DVD, vinilo y Blu-ray de ese concierto llamado The Alan Parsons Symphonic Project Live en Colombia. Aquí está esto que dice así: I wouldn't want to be like you. Tiene el sabor de la noche. Clásico de 1981, a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Sting, Andy Summers, Stuart Copeland, más conocidos como The Police, con un tema del álbum Ghost in the Machine, la canción Spirits in the Material World. Son las 8:31. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con un clásico de los 90, que de por sí es una adaptación de otro clásico, de un tema que originalmente compuso y grabó Stevie Wonder en 1976 en el álbum Songs in the Key of Life con el título Pastime Paradise. Pues bien, la versión que fue éxito en listas fue esta de 1995, que además hizo parte de la banda sonora de la película Dangerous Minds con Michelle Pfeiffer. Coolio y LV con Gangsta's Paradise. I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Boom, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Look at the situation.

skinny girl with that bodyguard. She be 13 from the cool BEP. Come on, play key that we take the lead. So come on, papa, hey, this is a drama. Hey, mama, this is that beat that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast, blast, to blast it on the drama. To shake your bum, mama. Come on now, mama, hey. This is that beat that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast, blast, to blast it on the drama. Make sure you move your booty, shake that chin, not the city of sin, none. Hey shorty, I know you wanna party, the way your body looking make me really feel naughty. Make sure you move your booty, shake that chin, not the city of sin, none. No faking, I know you think you're taking, and the way I break it down, I got the whole earth quaking. Off the Richter, off the Richter, off the Richter, off the Richter, off the Richter, off the Richter, off the Richter. Daddy, are you ready? We the beat, beat to also the B-boy breakers, the boom bat maker and the party heavyweights. We break it on down for the mamas with the shakers. Come on, do it, do it, come on, do it. We the soul motivator, the mind stimulator. Tunes for the DJ, switch a crossfader. So get on the floor and move your body. Are y'all ready to party? So shake your bum, mama. Come on now, mama. This is that beat that make you cool, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast master, dancing in pajama. Uno de los grandes éxitos de los Black Eyed Peas a esta hora al aire en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Son las 8:39 y estaban oyendo a los Black Eyed Peas con un tema de su álbum Elephant, que el primero que hicieron con Fergie y que los disparó a la fama mundial en el 2003. La canción Hey Mama. Vamos a continuar ahora con un clásico del disco de 1977, una composición de un gran músico, Rod Temperton. Él luego iría a componerle Rock With You, Thriller a Michael Jackson, también Give Me The Night a George Benson, en fin, un maestro. Y este fue uno de sus primeros éxitos con la banda Heatwave, esto que se llama Boogie Nights. Oh, Un clásico del disco de 1977 a esta hora por Heatwave, la canción Boogie Night. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir ahora con un clásico de los 90, un clásico que fue parte de la explosión latina en el pop en los Estados Unidos, una explosión que se dio a finales de los 90, pero que yo creo que tuvo sus precursores más directos antes, en gente como Tito Puente, como por ejemplo Pérez Prado, como por ejemplo La Lupe, como por ejemplo también Julio Iglesias o Gloria Estefan. Pero todo se fue consolidando en los 90 cuando surgieron varios artistas latinos o de ascendencia latina que tuvieron mucho éxito en las listas de pop en los Estados Unidos. Por ejemplo, John Secada, Marc Anthony, de hecho, alcanzó a ser parte de esta movida, aunque definitivamente después descubrió que lo suyo era la salsa y la música en español. J-Lo también, Cristina Aguilera. Y el señor Ricky Martin, sobre todo con esta canción, Living la Vida Loca. Quisiera darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco, Jonathan Savera, por su colaboración. Soy Emilio Sánchez y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. That girl's gonna make me fall. She's in some new sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, but she'll take away. New York City, in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have sent me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. It will make you go insane.